Una canción original de un cantante italiano, Umberto Tozzi. En los 80 la grabó en su propia versión la vocalista Laura Branigan y la llevó al puesto número 2 en el listado Hot 100 de Billboard. El tema Gloria. Comenzando otra hora más en Estrellas de Medianoche. De los 90 en Estrellas de Medianoche. Pop de los 90 es con The Rembrandts. I'll be there for you. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, 97.7. Siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Creeping like the precinct. How you go from housewife to a sneaky link? Got you running around in all type of Benz's and Rolls. Girl, you used to ride in the rinky dink. I'm the one put you in that Leontay. Fashion over model, I put you on the runway. You was rocking Coach bags, got you Sinead. Side bitch in Frisco, I call her my baby. I got a girl, but I still feel alone. If you plan me, that mean my home ain't home. Having nightmares are going through your phone. Can't even record, you got me out my zone. I don't wanna know if you're playing me. Keep it on the low, 'cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Find out. Oh, get a hotel, never bring them to the house. Oh, canción de Metro Boomin, The Weeknd y 21 Savage. La canción Creeping. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 6 de septiembre, año 1943, nace en Surrey, Inglaterra, Roger Waters, cantante, compositor, bajista y cofundador de Pink Floyd. Tras la salida de su compañero de banda Syd Barrett en 1968, con el tiempo Roger Waters se convirtió en el principal letrista de la banda. Roger Waters dejó a Pink Floyd en 1985 y lanzó una serie de exitosos álbumes en solitario, siendo el más activo de todos los miembros de Pink Floyd. Ha realizado diferentes giras mundiales desde 1987 hasta 2023, entre las que se cuentan The Dark Side of the Moon Live y The Wall Live. Un feliz cumpleaños para uno de los más grandes músicos del momento, el señor Roger Waters, cofundador de la agrupación Pink Floyd. Un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. Aquí la versión de Another Brick in the Wall. Año 1979. Es Roger Waters con la agrupación Pink Floyd. Tema incluido en el álbum The Wall. Thank you. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Looking for a man. un pop de los 80 con la agrupación de Huey Lewis and the News. El tema Do You Believe in Love. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 6 de septiembre 1974, nace Nina Persson, vocalista de la banda sueca The Cardigans. Aunque The Cardigans tuvo otras dos canciones de relativo reconocimiento, como esta que escuchamos, My Favorite Game, y otra que se llama Erase and Rewind, pues se destacaron principalmente por su canción Love Fool, que alcanzó el segundo lugar en Inglaterra en 1997. Love Fool se incluyó en la banda sonora de la película Romeo and Juliet, protagonizada por Leonardo DiCaprio y John Leguizamo. Vamos con esa, The Cardigans. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Y la canción Love Fool. En el cumpleaños de Nina Persson. Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI.

Es un tema del cantante y actor Will Smith, Getting Jiggy With It. Música rap de los 90 en Estrellas de Medianoche. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? Día 6 de septiembre, año 1980. Las 5 canciones más importantes en Billboard. Número 5, subía un puesto Fame de Irene Cara. O Irene Cara. Lugar número 4, subía 3 puestos All Out of Love, Air Supply. El puesto número 3. Subía un puesto. Emotional Rescue. I will be your knight in shining armor, coming to your emotional rescue. The Rolling Stones. La canción número 2 descendía a un puesto del anterior número 1, Sailing Christopher Cross. Y a partir del 6 de septiembre de 1980, Upside Down de Diana Ross llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 4 semanas. Round, upside down. Boy.

canción de Depeche Mode, comenzando otra hora más de Estrellas de Medianoche.